Bueno, contarles que hoy vamos con una entrevista que realizamos a nuestro compañero, aparte de todo, con un compañero del espacio, que es Sandro Minucci, que es abogado. Y una de sus especialidades es las jubilaciones. Pero bueno, no estábamos viendo cómo jubilarnos, sino en todo caso, para que nos contara un poco esta historia, este recorrido de las jubilaciones y pensiones de hambre, ¿no? Tiene datos particularmente alarmantes de las jubilaciones y pensiones que no llegan a cubrir ni siquiera de la pobreza, digamos. Están inclusive dentro de la indigencia. Digo, dentro de la indigencia. Indigencia contabilizando que las personas que la perciban puedan tener, en todo caso, una vivienda, ni hablar si esas personas tienen que aparte pagar un alquiler. La verdad que es muy complejo. Estamos pensando solamente en lo básico, en la alimentación. Lamentablemente, en vez de pensar en jubilaciones y pensiones dignas, se piensa más en entregar medicamentos, que ciertamente el PAMI tiene una política de medicamentos entre muy baratos y gratuitos, digamos. Y también acá es un debate que se las dejo planteado a las compañeras en el piso, ¿no? Si en realidad las personas cuando llegamos a determinada edad hayamos trabajado en blanco o en negro, porque después hay que decir que las personas trabajamos como podemos y nos ganamos la vida como podemos, y si no podemos tener aportes, bueno, bien, evidentemente después nos toca algún tipo de subsidio mínimo también, y que bajo ningún punto de vista nos contempla. Y si pedimos aporte cuando estamos todavía en la edad activa, muchas veces perdemos nuestros puestos laborales. Entonces, por lo tanto, bien, como siempre decimos, el problema es el capitalismo en todo caso. Pero volviendo al tema de PAMI, ¿no? Un tema que me parece que hay que discutir, el tema este de los medicamentos para todas y para todos. Bien, ¿necesitamos realmente tantos medicamentos? ¿Necesitamos tantas pastillas para vivir? ¿O en realidad, más allá de algunas patologías que obviamente necesitan eso, empezamos a necesitar o necesitamos desde siempre una política absolutamente diferente que tiene que ver con una cuestión comunitaria? Si necesitamos a una altura de nuestra vida siempre, pero sobre todo cuando ya nos empezamos a poner un poco más viejos, más viejas, ¿no necesitamos un poco más de no sentirnos descartables, no sentirnos por fuera de todo, y sí poder sentirnos parte de este pueblo, de esta comunidad, y en todo caso pensarnos de otra forma? Y esto lo tiro para el debate realmente, porque el tema de la medicación en la tercera edad, como se dice muchas veces, o bueno, si no gusta, digamos, cuando somos adultas y adultos mayores, creo que necesitamos otras cosas. Y seguramente si tuviéramos una vida mucho más digna, una calidad alimentaria mucho más digna, no solamente cuando llegamos a ser adultas y adultos mayores, sino en todo caso, transcurso de nuestra vida, ¿no? Una vida mucho más plena, realmente creo que cuando llegamos a determinada edad necesitaríamos muchos menos medicamentos. Bueno, esto para el debate. En todo caso, ahí van a escuchar a Sandro. Bueno, obviamente que esto también surge por estas nuevas metodologías que están implementando sobre jubilaciones adelantadas con los años de aporte, reconociendo que a determinada edad no podés entrar en el mercado laboral, mujeres y hombres, y también, bueno, reconociendo el trabajo en negro infinito en este país, ¿no? Nada nuevo, nada que sea, ha pasado décadas, gobiernos y gobiernos, distintos tildes políticos, nada se ha resuelto. De última, decirles también que cuando esta nota sea editada y vean esta foto que hemos enviado para que se ponga, es una foto que para aquí, por lo menos para las compañeras, compañeros de la radio, de la Casa de la Memoria, es muy importante, porque hemos estado históricamente comprometidos con la Mesa Coordinadora de Jubiladas y Jubilados, Pensionadas y Pensionadas. Esa foto que ustedes ven, donde hay compañeras y compañeros, muchos están, otros no, lamentablemente también perdimos muchas compañeras y compañeros en la pandemia del COVID, pero siempre los recordamos con mucho cariño, y hemos aprendido muchísimo de ellas y de ellos en cuanto a la pelea continua, digamos, desde muy chicos hasta cuando se supone que tendrían que estar en un club jugando a las cartas, y sin embargo están en las calles peleando, no solamente por ellas y por ellos, han estado siempre peleando en las calles por miles y miles de atropellos a todo el pueblo argentino. Bueno, les cuento que esa foto se hace todos los 24 de diciembre aquí en Rosario, en lo que se llama cruce de peatonales, peatonal Córdoba y peatonal San Martín, y es el brindis con pan y agua que se hace, y empezó en la década menemista y se hace al día de hoy. Es un brindis con pan y agua que siempre acompañamos el movimiento popular, un modo, si se quiere, muy creativo de denuncia que han encontrado para denunciar lo que son estas jubilaciones y pensiones de hambre. Bien, dejo entonces y las dejo escuchando este audio de Sandro, espero que, bueno, que sea importante y que aporte, y obviamente siempre abiertos al debate. Tiene una cuestión también de improvisación durante décadas, durante y hasta diría yo, de que las primeras casas que fueron allá, bueno, la primera que se dio el 20 de septiembre del 1904, te digo, porque ese día se celebra el Día del Jubilado. Fue la primera casa que se crea y fue la primera situación provisional que era en un país de manera más reciente, más formal, se podría. Y ahí, bueno, todo un derrotero desde aquella época hasta ahora, donde se fueron metiendo parches todo el tiempo, ¿no es cierto? Producto de esas cajas que